sentimiento para todas las madres de los privados de su libertad. De parte del Pepo y la superbanda gerienta. Cuando me pongo a recordar, estando entre cuatro paredes, solo hay lugar para pensar en las personas que me quieren. Hoy te cuento, madre mía, que hasta ya sueño despierto, esperando ese momento. Persona que yo más quiero, la que en la cárcel me hace soñar, sueños que siempre se parecen a estar con vos en libertad. Sueños que siempre se parecen.